un redactor del periódico nepalés Churcha publicó en su reciente edición un trabajo en felicitación del exitoso disparo de ensayo del cohete intercontinental balístico coreano, junto con una foto del máximo dirigente Kim Jong-un.